12 y 20 minutos, más actualidad en la sintonía de la mañana en la jornada de este lunes 12 de noviembre. Le hemos hablado ya de todo lo concerniente a ese Día Mundial de la Diabetes que se conmemora en la jornada del próximo miércoles. Vamos a hablarles además también de otras cuestiones de actualidad dentro pues de conmemoraciones. Por ejemplo, este viernes 17 de noviembre se celebra el Día Andaluz del Flamenco, que está dedicado precisamente en esta edición a la mujer en el flamenco. Pero nosotros vamos a hablarle no de flamenco, sino de actos navideños, los que se está trabajando, los que se están preparando ya de cara a lo que van a ser las celebraciones navideñas en nuestra localidad, de las que vamos a conversar pues precisamente durante los próximos minutos con el responsable de Cultura, Festejos, Turismo y Comunicación en el Ayuntamiento de Ubrique, José Manuel Fernández Rivera, a quien damos la bienvenida. José Manuel Fernández Rivera, muy buenos días. Hola, buenos días. Buenas tardes, casi ya, 12 y 20. Y hablando, como decíamos, de actos navideños, pero además también queremos conocer cómo marcha la campaña de Teatro de Otoño y aprovechar, en realidad, para dar un repaso a todo ese conjunto de actividades culturales y festivas que se van a desarrollar en nuestra localidad de cara a las próximas semanas y especialmente al mes que viene. Comenzamos, si te parece, por el teatro, ¿no? Que es lo que tenemos más reciente. Estamos justo en el Ecuador, ya se han representado esas dos primeras funciones de las cuatro que forman parte de la campaña de Teatro de Otoño 2018 y quedan, bueno, pues las dos últimas y marcha a buen ritmo, ¿no? Lo que es la participación por parte del público. Pues sí, la verdad es que sí, que el poquito a poco nos ha ido costando mejorar la campaña de teatro, pero bueno, sabíamos que la decadencia que tenía de años anteriores pues era grande y una vez que entramos a gobernar teníamos claro que teníamos que subir, y poco a poco hemos ido amordando la campaña a lo que es el gusto que tienen los amantes al teatro aquí en Ubrique, y este año pues las cuatro obras, creo que más o menos cada uno de un género distinto, siempre dentro del apartado de comedia, pues teníamos claro de que teníamos que darle un puntito de calidad, y la calidad pues en la primera obra creo que se llenó prácticamente, quedaron tres butacas por venderse. La segunda obra, la de este sábado, pues han sido más de, creo que son 235 personas las que estuvieron disfrutando de la obra clásica Envidiosa, y este sábado pues viene supuestamente el plato fuerte de la campaña de Teatro, una obra de No te vistas para cenar, una comedia de enredo, escucha aquí a todos los aficionados al teatro, tres mujeres y dos hombres, y ya pues esa comedia enredándose durante todo lo que la obra, pues esperamos que sea del agrado de todos, y creo que también tendremos un aforo más que considerable. Una obra que en este caso pues ha sido vista por más de 15 millones de espectadores en todo el mundo, y estamos hablando que el caché de más de 6.000 euros pues dice de que tiene que ser una obra pues digna de ver. El resto de obras pues andan un caché de más de 3.000 euros, esta nos hemos ido doblándola, con lo cual esperamos pues que tenga la repercusión que corresponde. Y después pues los precios en este caso pues tanto del abono que ya se realizó y de las entradas sueltas pues a 8 euros no tenemos nada que objetar. Lo único que esperamos es eso, que esta semana se vuelva a ver el teatro totalmente completo, y es decir que desde la Delegación de Cultura, y en este caso pues la técnico, pues hacen el trabajo magníficamente y al gusto de todos los ubriqueños. Pues campaña de Teatro de Otoño, que como decíamos, se está desarrollando durante todo este mes de noviembre. Los cuatro sábados del mes de noviembre tenemos funciones teatrales. Ya pudimos ver Las Princesas del Pacífico de La Estampida o Clásicas Envidiosas de Martel H. Y ahora le llegará el turno este sábado a Saga Producciones con la obra No te vistas para cenar. Será a partir de las 9 y en la Oficina Municipal de Turismo pueden hacerse con las entradas. Además, con bueno, pues esos precios un poco para todos los tipos de público, ¿no? 8 euros en general, 6 euros con el carnet joven, 5 euros también para los mayores de 65 años, un poco, bueno, pues intentando adaptar, ¿no?, a la economía de cada segmento de población, ¿no? Pues sí, cuando nosotros vimos más o menos los precios que teníamos claro también que teníamos que trabajar en la Delegación de Juventud y en la Delegación del Mayor para poner un precio acorde a cada ubriqueño, y en este caso pues nos acogimos a los distintos precios, 8 euros lo que es la tarifa general, 6 euros para los jóvenes, 5 euros para los mayores. Yo creo que un precio asequible para todo el mundo, y sobre todo pues si viene una obra de la envergadura de la de esta semana, pues seguramente tendremos casi o casi el aforo completo o todo vendido. Porque, como bien te he dicho, he visto las dos obras, he visto la gente que ha podido disfrutar, creo que son obras de un gran calado, y esta, pues, espero mucho más de ella, espero de eso, que se llene, que es la alegría que uno tiene cuando se encuentra en el Francisco Fató. Hay que decir, por tanto, que se pueden comprar las entradas en la Oficina Municipal de Turismo y que se reserva una mínima parte, no sé si son 20 entradas, una cosa así, para la taquilla, ¿no?, el mismo día de la función, lo que obliga a la ley, en realidad, ¿no?, a reservar, pero que es algo muy mínimo, y bueno, pues si quieren garantizarse la entrada, pues, de manera anticipada, ¿no? Pues sí, creo que esta semana eran 40 y tantas entradas las que llevamos desde la Oficina de Turismo hacia lo que es la taquilla de Francisco Fató. Esta semana, pues, si sí, la venta pues va subiendo, pues serán las 20, que es lo que se suele dejar de carácter de protocolario y cortesía de cara para las personas que no se encuentren en Guri, que tengan que comprarla directamente en la Oficina de Turismo. Y como bien te he dicho, el que no quiera quedarse sin ella, pues que la compre en la Oficina de Turismo, que están allí toda la semana a la venta. Pues avanza, por tanto, buen ritmo esa campaña de teatro de otoño, con buena participación en lo que es la mitad, ¿no?, del desarrollo de la misma. Eso es uno de los temas que queríamos tratar, pero principalmente este encuentro de actualidad pues viene enfocado en lo que va a ser el anuncio de cara a las actividades navideñas que se van a desarrollar en nuestra localidad. Actividades que van a cobrar protagonismo en nuestro municipio, porque va a ser Ubrique escenario de un acto que llega por parte del Instituto Andaluz de Flamenco, una zambomba flamenca que se va a dar cita en esa localidad. Y esto, bueno, pues forma parte de esos circuitos, ¿no?, que lleva a cabo el Instituto Andaluz de Flamenco en localidades de peso importante como es Jerez, ¿no?, que tiene una tradición además también relevante y bueno, pues un foco de atención turístico, precisamente las zambombas en Jerez. Y bueno, pues una de ellas va a llegar hasta nuestra localidad a través del Instituto Andaluz de Flamenco. Pues sí, la directora, en este caso, pues María Ángeles Carrasco, se puso en contacto con nosotros para comunicarnos que íbamos a poder disfrutar el día 8 de diciembre a las 6 de la tarde en la Plaza del Ayuntamiento una zambomba flamenca, en este caso navideña, vinculada a lo que es al arte jerezano, como se suele decir. Por excelencia, la zambomba se realiza allí en Jerez, y ella pues nos ha obsequiado directamente aquí a Ubrique para que podamos pasar una tarde-noche de anís y pestiño en la plaza del ayuntamiento y escuchando una buena zambomba navideña, que la verdad que la tradición lo dice todo, y esperamos pues eso, que en medio de ese puente pueda la gente venir y disfrutar también de esa zambomba, que gracias al Instituto Andaluz del Flamenco vamos a tener la posibilidad de disfrutarlo aquí en Ubrique. ¿Qué es lo que va a aportar el Ayuntamiento de Ubrique para lo que es la celebración de este evento? Pues nosotros tendremos que preparar lo que, no creo que necesiten escenario, tendremos que buscar la forma de poner una especie de candela, como se preparan otras veces para el Belén, y prepararemos la zona para que, en este caso, los artistas que vienen para realizar la zambomba tengan su sitio. Pondremos una barrita con el correspondiente anís y pestiño y todos los dulces típicos navideños, y nada, nosotros pues invitar a todo el mundo para que venga a la Plaza del Ayuntamiento, que en medio del puente, en este caso, pues creo que turísticamente va a venir muy bien a Ubrique, y sobre todo pues todos los ubriqueños que quieran disfrutar, pues invitados en la Plaza del Ayuntamiento el día 8 de diciembre a las 6 de la tarde. A modo de degustación, que es por lo que te iba a preguntar, ¿no? A modo de degustación intentaremos, pues claro, tenemos todavía que cerrarlo, porque si la barra se la vamos a ceder a algún colectivo o alguna asociación, pues veremos desde qué punto, de si invitamos a una parte de Aní, otra parte será cobrado, todavía no lo tenemos cerrado, porque vamos siempre a marcha forzada, estamos todavía en este caso a 12 de noviembre, pero bueno, hasta el día 8 de diciembre tenemos tiempo para ir avanzando y viendo a ver si podemos incrementar nosotros a lo mejor algún grupo también, porque si vemos el tiempo que ellos van a echar en la actuación, lo mismo se queda corto porque haya más afluencia de personas y esté la gente a gusto, pues lo mismo tendremos que buscar nosotros un grupo para que entre una parte y otra, que van a dar en este caso dos secciones de la zambomba, pues entre medio, para que no se quede la gente muy fría, pues tendremos que incorporar nosotros un tipo de grupo para que puedan pasar un buen rato ahí en la Plaza del Ayuntamiento. Claro, porque este tipo de eventos, de espectáculos, pues se prolongan en el tiempo, ¿no? No sé, 3, 4 horas, ¿cuánto puede durar? Claro, no, exacto, no lo sé. Me dijo que María Ángeles me dijo que iba a haber dos pases, no sé si eran dos pases de una hora, y claro, si empezamos a las 6 y después algo más, 6:15, 6:30, y arrancamos, y después tienen que estar a lo mejor media hora de descanso o una hora, pues le tendremos que ver otro grupo para que la gente pues no pase frío, al fin y al cabo, que es lo que creemos, y sobre todo, pues, como bien te he dicho, en la plaza del ayuntamiento, con nuestro San Antonio, con nuestro casco histórico, creemos que es el sitio idóneo, y sobre todo, pues, en la fecha que estamos, que es más acogedora que, que el día 8, pues, poco va a haber. Es importante anunciarlo además con tiempo, ¿no?, por parte del ayuntamiento, esa fecha de celebración, porque en realidad en nuestra localidad son muchos los colectivos vecinales que organizan sus propias fiestas navideñas a modo de zambomba durante el mes de diciembre, y siempre a la hora de coordinarse, ¿no?, para no pisarse unos con otros, pues hay dificultades. Siempre hay una fecha que es la intocable, que es la donde, cuando tiene lugar el Belén Viviente, ¿no?, en nuestra localidad, pero claro, un evento de esta magnitud pues también requiere quizá de una organización previa, sobre todo para todos estos colectivos, ¿no?, y asociaciones que de cara a la Navidad organizan también sus propios eventos. Claro, nosotros no hemos tenido que coger la fecha que directamente nos han designado para esa bomba. Habrá algunos colectivos que si todavía no han organizado nada y tenían pensado en esa fecha, pues para que tengan en cuenta de que el día 8 de diciembre, pues la plaza del ayuntamiento, pues vale ese evento. En este caso pueden hacer zambomba navideña para que si pueden ponerlo el día 6 jueves o trasladarlo a otro día, pues muchísimo mejor para poder disfrutar de ella. Pero como tú y yo sabemos, cada colectivo más o menos tiene sus fechas, sí, y su forma de trabajar, y nada, iremos nosotros viendo también con ciertos colectivos que coincidan en ese día para ver de qué manera podemos unirlo todo. Siempre, bueno, pues pueden trasladarse, ¿no?, a la plaza del ayuntamiento y buscar fecha o sumarse a la iniciativa, ¿no?, que llega por parte del Instituto Andaluz del Flamenco. En definitiva, bueno, pues ahí queda también esa programación, ¿no?, que oferta en el Ayuntamiento de Ubrique para la ciudadanía en general de cara a las celebraciones navideñas. Tenemos entonces a zambomba y tenemos, por ejemplo, previamente lo que va a ser pues el encendido del alumbrado, un alumbrado que ya se está instalando, por ejemplo, en la zona de la plaza del ayuntamiento. De la semana pasada se están realizando esos trabajos de instalación del alumbrado navideño que bueno, el año pasado tuvo bastante éxito y creo que se repite, ¿no?, el mismo formato en esa zona en particular. Sí, no es totalmente igual. Es muy parecido, pero no va a ser igual que los años anteriores, lo que es en la plaza del ayuntamiento. Pero bueno, yo creo que el de este año va a gustar más. Y después, pues, más o menos, según hemos visto y hemos podido escoger las distintas luces que vamos a ubicar en todas las zonas donde pasa la correspondiente cabalgata, pues creemos que va a quedar muy bonito este año el alumbrado. El alumbrado, pues, vamos a hacer el pistoletazo de salida el día 5, el miércoles, anterior al puente, antes de que llegue el día 6, sobre las 6 y 7 de la tarde, en el momento que anochezca, pues daremos el pistoletazo con todo lo que es la luminaria nueva y nada, esperar ya que vayan ultimando el montaje, ya han hecho todas las interconexiones, queda yo lo que es venir directamente y poner los coloridos y en este caso pues los diseños que hemos escogido este año. El 5 de diciembre, por tanto, se encenderá el alumbrado navideño y bueno, pues ya se meterá prácticamente Ubrique, ¿no?, en periodo festivo con motivo de estas fiestas, de estas celebraciones, y prácticamente ya a partir de ahí, del puente para atrás, cada fin de semana hay actividades, iniciativas que se van a ir desarrollando, ¿no?, en esa localidad, programa festivo que, bueno, pues nos va a traer, como decíamos, esa zambomba flamenca, por ejemplo, en colaboración con el Instituto Andaluz Flamenco, pero ¿qué más vamos a tener? Aparte, bueno, pues obviamente de la cabalgata, ¿no?, y de todos los actos festivos que se dan casi que por hecho, ¿no?, en periodo navideño. Sí, hablamos de cabalgata, pues tenemos ahora mismo las bases para el sorteo, que está abierto, en este caso hasta el día 28 de noviembre, se pueden inscribir tanto en el registro online como en la propia sede del ayuntamiento. Una instancia municipal para las dos plazas de Rey Mago, tres plazas de Paje y una de Cartero Real. En este caso, pues, mucha ilusión lo que le hacen a tantísimos ubriqueños para que después en el sorteo que hacemos ahí en Radio Ubrique, pues podamos escoger lo que este año van a incorporar a las personas en la cabalgata. También estamos pendientes de cerrar lo que es las tres carrozas, en este caso de Reyes, unas carrozas que tenemos novedades para este año. Y después, pues, lo normal de todos los años. Nosotros todos los años tiramos los mejores caramelos que se merecen los uriqueños, no por ser el último año ni el no último. Nosotros todos los años hemos innovado, el primer año con un caramelo masticable y el resto un caramelo de goma. Este año pues tendremos la misma calidad de caramelo, porque creemos que no por ser campaña electoral, como dicen, ni nada, sino que directamente que creemos que es que el mejor caramelo que podamos traer a Ubrique es el mejor que van a disfrutar los niños, con lo cual pues estamos viendo con ciertas empresas para poderlo traer, y los correspondientes regalos de balones, peluches y todo lo que tiramos en esa cabalgata es lo que estamos ultimando. Y con actividades, pues las actividades que vienen siendo normal, cartero real, roscón, y ciertas actividades que tenemos pues desde el área de cultura, como cuentacuentos, actividades en el Fató, que al fin y al cabo son muchas las actividades las que tendremos, ya iremos anunciándolas con día y hora, para que todos los ubriqueños pues puedan disfrutar de ellas. Pero bueno, que como bien has dicho, la Navidad viene cargada todos los años de ciertos eventos, y este año pues, según me han ido parando y comentando pues gente en distintas zonas de Ubrique, pues con varias presentaciones de libros, algunas presentaciones de exposiciones que también las tenemos ya aquí en Lo Harto, como la próxima que viene en el mes de diciembre de Luis Domínguez Rojas, una exposición que creo que va a quedar totalmente maravillosa en la nueva sala de exposiciones, porque las obras nuevas que he visto de Luis tienen una envergadura y muy muy grande, con lo cual pues la gente va a quedarse flipando todo el que llega a la sala de exposiciones. Y nada, muchas actividades, como te digo, pero avanzando poco a poco, porque lo mismo tenemos la Navidad, que llega pronto el carnaval, lo mismo tenemos reuniones con los grupos a las 8:30 para cerrar la fecha del próximo carnaval, y nada, trabajo, pero bueno, la alegría que las actividades van saliendo, y son muchas, y ve uno la alegría de tantos ubriqueños disfrutando, tanto en lo que organiza el propio ayuntamiento como en muchas asociaciones, como puede ser ayer domingo que estuvimos en el tercer concurso de pintura de la Asociación de Vecinos del Sacrificio, que hay que volver a darle palma, porque año tras año se superan, y vemos la cantidad de pintores ubriqueños que pasan un buen domingo allí con ellos. El jueves pasado, el 8 de noviembre, se abría el plazo para presentarse y cubrir esas dos plazas de Rey Mago, tres plazas de Paje y una plaza de Cartero Real. Recordemos que termina el plazo el 28 de noviembre. En estos pocos días que lleva abierto, no sé si tienes el dato de participación. ¿Hay interés? El dato no lo sé, pero lo que sí es normal es que gente viene a rellenar instancias. Y el problema lo tenemos después, una vez que va llegando la fecha, que es una cantidad muy grande, y después pues a la hora de los sorteos pues cuesta trabajo, pero interés siempre hay, porque yo creo que una devolución que tiene el ubriqueño y ese día en lo que es en la cabalgata de Reyes. La cabalgata de Reyes todo el mundo quiere disfrutar, bien sea de rey, mago o de paje, pero al fin y al cabo, ir en una carroza tirando caramelos y peluches y balones, yo creo que eso le gusta a todo el mundo. Y la posibilidad que nosotros le damos, en este caso, pues, con esas seis personas que estamos hablando, que son dos rey magos, tres plazas de paje y la del cartero real, junto con esos dos rey magos, siempre ellos le acompañan con otros dos pajes, con lo cual el sorteo es grande y con mucha posibilidad para muchos ubriqueños. Recordemos que el año pasado eran 157 peticiones de ubriqueños que esperaban ser rey mago. En el sorteo que realizábamos aquí desde los estudios de Radio Ubrique, este año también volveremos a realizar el sorteo, y esto será pues prácticamente los últimos días de noviembre, ¿no?, cuando sabremos quiénes son los reyes magos del sorteo. Sí, la gente poco a poco cada vez que va viniendo aquí al ayuntamiento a realizar cualquier instancia o alguna solicitud, pues ya aprovecha y lo rellena, y otros pues lo van dejando desde el día 20 en adelante, que es cuando al fin y al cabo es la mayor en realización y la mejor inscripción para poder entrar en este sorteo. Bueno, pues los Reyes Magos, que tendrán también esa agenda completa de cara a las celebraciones navideñas, con diferentes actos a los que tienen que acudir, pero principalmente por su participación, ¿no?, en esa cabalgata de Reyes Magos. ¿Qué nos puedes anticipar de los motivos ornamentales de la cabalgata, si es que se puede anticipar algo? No vamos a dar ninguna noticia, vamos a no hay pistas. A guardárnoslas para que el día ese la gente pues disfruten de ella, y yo creo que este año pues le va a gustar mucho a la gente. Lo que sé es que en los últimos tiempos el cartero real ha ido adquiriendo poco a poco, además, también un mayor protagonismo, ¿no? Ya no solo con su participación en la cabalgata, sino también con actos propios que tiene que realizar, ¿no? Durante los días previos a la cabalgata, colocándose en la Avenida España y demás para recoger las cartas de los más pequeños. Esa también es otra figura que bueno, pues genera interés, ¿no? Para poder participar en el sorteo, digo. Sí, porque no es solo que si te toca la plaza de cartero real tengas tu propia carroza, sino que tú días previos pues haces un trabajo muy muy bonito, que es el de recepcionar la carta para los Reyes Magos de tantos niños que pasan por lo que es la Avenida España, donde ubicamos en este caso pues la zona para el cartero real. Yo creo que cada vez le gusta más a la gente porque está inmenso en un trabajo. El año pasado, pues es verdad que hubo gente que se inscribe y después pues no podía estar ese día y directamente pues tenían que rechazar esa plaza, pero desde aquí pues decimos que son personas que tienen que tener disponibilidad porque van a estar días previos al día 5 trabajando y colaborando, en este caso pues con la delegación, para recibir toda esa carta que los niños les van a dar para los Reyes Magos, y después pues ese día pues, como bien sabemos, desde el día 5 todos los días, desde por la mañana hasta por la noche, pues tenemos mucho trabajo que realizar. Claro. Y bueno, recordemos simplemente, ¿no?, que para ser tanto rey mago como paje o cartero real hay que cumplir unos requisitos, bueno, mínimo, ¿no? Mayor de 18 años y ser natural dúplique, simplemente, ¿no?, lo que se establece como requisito para poder optar, ¿no?, al sorteo. Bueno, sí, y no haber sido rey mago, un cartero real de más durante los años, en este caso, de la misma legislatura, en fin, y ya después pues, la solicitud tiene que tener con su correspondiente DNI, teléfono, dirección, y en este caso, pues, poco más. Que tengan suerte para poder ser elegido y, sobre todo, pues, como me comentan todas las personas que años anteriores han podido disfrutar, que eso es un día que se queda para ellos en la historia. Pues hasta el 28 de noviembre, 20 días más tienen, como bueno, 20 días no, un poco menos, hasta el 28 de noviembre en definitiva tienen como plazo para poder solicitarlo acudiendo al ayuntamiento y dando curso en el registro municipal. Eso por un lado en cuanto a lo que son las celebraciones dentro del ámbito navideño, pero luego además también hacía referencia a las exposiciones que van a llegar en Navidad, por ejemplo en diciembre, Luis Domínguez Roja, ¿no?, en esa nueva sala de exposiciones de la calle Reyes Católicos. Una pregunta que te quería formular, que hace ya algún tiempo que venimos hablando de la nueva sala de exposiciones y siempre nos referimos a ella como la sala de exposiciones de la calle Reyes Católicos. ¿Se le va a dar nombre a esa sala de exposiciones de alguna manera para identificarla o vamos a seguir llamándola así? Todo el mundo la llama sala Antiguo Mercado. Es que es complicado. Cada uno le pone su nombre. Ahí está. O Galería de Arte o... La verdad es que no lo tenemos claro de ponerle nombre y que no es nada fácil, pero bueno, claro. Estamos abiertos a lo que venga por parte de cualquier ubriqueño que tenga claro cualquier cosa, pero ahora mismo pues nosotros diciendo nueva sala de exposiciones o galería de arte, más o menos la gente lo ubica. Estamos a expensas todavía, que lo solicitamos, que fue a mediados de agosto, a la empresa que nos está haciendo el trabajo de la señalética nueva que vamos a ubicar por Ubrique, en unos paneles informativos en el que pongan dónde se está ubicada la nueva sala de exposiciones, y en las dos calles peatonales pues ponen unos paneles informativos de la sala, en este caso de la exposición que hay actualmente, la próxima que vendrá y la dirección, para que la gente sepa. Poco a poco estamos haciéndolo, pero no llegamos ni podemos hacerlo más rápido posible, porque son empresas las que los contratamos y estamos nada más que empresas que se ubiquen. Mientras pues hemos puesto unos rolos en las puertas para que la gente haya podido saber qué tipo de exposiciones tenemos. Ahora mismo tenemos una exposición de una cartelería de cine, de películas de cine de la época, que está ya totalmente para poderla disfrutar. Y como bien ha dicho, ahora vienen los meses estos de diciembre. Tenemos, creo recordar, en el San Juan, creo que es Agüera, y en la sala nueva de exposiciones, pues Luis Domínguez. Son dos exposiciones de dos artistas uripeños de una gran envergadura y son dignas para la fecha que van a venir. Claro. Por eso lo único que queremos es que la gente pueda disfrutar. Y como bien tú has dicho, el tema de nombre, pues Galería de Arte, nueva sala de exposiciones, antigua sala de mercado, cada uno siempre lo vamos a llamar de una zona, y yo creo que lo más importante es tenerla bien señalizada, pero como te he dicho, ni podemos correr más de la cuenta y también pues económicamente no es tan fácil de poder buscar todo tan rápido. Sí que, por cierto, hacía referencia ahora a esa señalización, ¿no?, de los espacios culturales y de las zonas turísticas también del municipio. La oficina de turismo luce un panel en la entrada, ¿no?, ya con un mapa donde se dispone, bueno, por los principales atractivos de nuestra localidad dentro del ámbito turístico. No sé si es otra también de las novedades. Sí, eso directamente desde la propia delegación, estamos cambiando paneles de señalizaciones y de miradores, en este caso pues el mirador de los Olivares y el de las Cumbres, los pusimos hace ya algunos meses, el de los Olivares me parece que no duró un mes, el vandalismo, una cosa que eso no se puede solucionar de ninguna manera, van de noche o lo que sea y lo rompieron y se lo cargaron, el de las Cumbres sí está bien, el que va subiendo hacia la salida del pueblo, ese sí está todavía intacto, y en la oficina de turismo pues hemos ubicado uno nuevo, en este caso de más visión, con más imágenes, que es lo que la gente quiere, no quiere leer tanto, sino tener más galería de imágenes para la gente poder se ubicar directamente de donde se encuentra cada zona, y también el que está en la avenida España, frente justo del Alcázar, allí pues lo tenemos ya, lo intentaremos esta semana determinarlo para poderlo poner, y como bien has dicho, señalética nos falta mucha, estamos inmensos en dos subvenciones, una subvención de Diputación que ya llegó de 15.000 euros y estamos a expensas una directamente de la Junta de Andalucía también, de un valor creo recordar que era de 34.000 euros, 24.000 era la subvención que daban, veremos a ver si tenemos suerte de poder pescar esta y con eso pues sí avanzaríamos mucho más en señalización tanto vial y de pie para que la gente pues pueda llegar a todos los puntos. Por eso es lo que te digo, que queremos correr más de la cuenta, pero cuando no está todo en nuestra mano es complicado. Pero bueno, poco a poco vamos cambiando paneles informativos de la localidad, que están más obsoletos y más dañados por vandalismo. Y con lo nuevo, pues esperemos, pues o bien a final de año, tenerlo todo ya culminado, o a primero del 2019, tener una nueva señalización que creo que también hace mucha falta en Ubique. Se está cambiando entonces a coste de la delegación de turismo esos cuatro puntos que me ha dicho, Olivares, Cumbre, sí. Oficina de Turismo y Alcázar, ¿no? Sí, esos cuatro puntos van directamente de la propia delegación nuestra, que trabaja con los técnicos, que también los tenemos desbordados, porque somos muchos concejales, los que no paramos nada más que de darle trabajo, en este caso, a los diseñadores gráficos, y la verdad es que demasiado, pues, bien, van saliendo todas las cosas, la verdad, para el volumen tan grande de trabajo que tenemos. Bien, pues eso también es otro de los aspectos que queríamos destacar, ¿no?, dentro de este marco. Por cierto, que no quiero dejar pasar la oportunidad de recordar que está el concurso de redacción escolar sobre la Constitución Española y bueno, pues si están interesados ya saben que hasta el 29 de noviembre los alumnos pueden participar, ¿no? Simplemente recordarlo, que es otra de las citas también propia de este periodo, ¿no?, navideño, aunque bueno, pues no es 100% navideño, sino que está relacionado con ese día de la Constitución del próximo 6 de diciembre y en torno a esa fecha pues se lleva a cabo ese concurso de redacción escolar, ¿no? También recordarlo simplemente. Sí, lo recordamos cada vez que cada año, y por eso que creemos que es importante esa redacción escolar que tan tradicional es y que después de la importancia que tiene ese concurso pues el disfrute después de los ganadores es más que grande, con lo cual pues decir que hasta final de mes tienen para poderlo realizar y esperemos pues que tenga la misma participación que en años anteriores. Hemos estado hablando de Navidad, todavía hay muchos aspectos que faltan por concretar y por informar de lo mismo. Es pronto, también es pronto para hablar de carnaval, pero ya están las bases del concurso de pintura para la elección del cartel de anunciador del carnaval de Ubrique, ¿no? Se está trabajando también en este sentido y ya ha salido en esas bases para que todas aquellas personas que estén interesadas puedan presentar sus trabajos. En concreto, hasta el 21 de enero se pueden presentar los trabajos del próximo año. Pues sí, directamente concurso de pintura y hasta el 21 de enero pues podrán, en este caso, pues presentar las obras en el horario de 9 a 2, aquí en la aplicación de pintura, la técnica lo recoge y como bien has dicho, parece que el carnaval está muy lejano, pero no, una vez que pasa Navidad, que no queda nada para ello y ya después pues nos metemos directamente en lo que es carnaval. Y como bien he comentado anteriormente, hoy tenemos reunión con los grupos para cerrar fechas, para empezar a ir cerrando flecos, como pueden ser distintas actuaciones, y en este caso pues Fatou y los Remedios y todo lo que conlleva ese mes, que también es un mes cargado de trabajo, o lo que es el carnaval, pero bueno, hasta ahora los grupos evadiendo, este año con un grupo que tendremos en Cádiz. Yo creo que también otra de las ilusiones que se nos presentan, que es el próximo carnaval. Uh-huh. Bueno, pues el carnaval de Ubrique también, que se está preparando por parte de la Delegación de Cultura y Festejos del Ayuntamiento de Ubrique, hoy por tanto reunión para concretar ese calendario, esas fechas del carnaval, que es lo siguiente que te iba a preguntar, pero que obviamente pues se desconoce todavía, ¿no? Hay que consensuarlo y establecer, bueno, pues cuál sería ese calendario de actividades, de tortilla, jamoná, luego tenemos también la chicharrona, la choriza con el pregón, el fato que nos ha llegado la semana antes y el pasacalle, ¿no? Esos cuatro fines de semana con fiesta gastronómica ya establecida, que hay que ponerle fecha, ¿no? En principio. Sí, hay que ponerle fecha. También está en el carnaval es más tardío, porque Semana Santa es más tardía. Uh-huh. Siempre este año puede coincidir con Cádiz, como viene siendo habitual aquí en Ubrique, con lo cual la fecha más o menos tan clara, pero bueno, hay que cerrarla con los grupos, que al fin y al cabo son ellos los que hacen que el carnaval en Ubrique pues cada vez suba más. Y esta noche pues pondremos los primeros pasitos para cerrarlo todo y empezar a avanzar también sobre el carnaval 2019. Uh-huh. Bueno, pues son aspectos lo que se está trabajando, como decíamos, por parte de la Delegación de Cultura y Festejos, Navidad, Carnaval, actividades que se van a desarrollar en torno a estas celebraciones. ¿Qué más nos queda por decir en cuanto a actividades que se van a realizar en Ubrique? Pues ahora mismo no lo sé lo que nos puede quedar. Yo creo que son muchas actividades las que hemos hablado y está ahora mismo durante todo este mes de noviembre, como hemos dicho, pues ciencia en el cole, en este caso pues en el Fernando de Avinán, mañana llega el día 13 de noviembre, en este caso pues inmunología para peques, los guerreros de nuestro cuerpo, el día 15 lo tenemos en el Reina Sofía, atención, fuerza y energía, el 19 de noviembre en el Visto de la Cerna, los seres vivos y sus bloques, el 22 de noviembre lo tenemos en el Ramón Croza, eso es, viene todo a través del Planea, de la Diputación Provincial, ciencia en el cole, actividades para los centros, y después pues todo lo que tenemos ahora mismo pues la exposición de en este mes de noviembre de en allí en Hermano y Magia en la Piel, el convento de Capuchino, de Miguel López Sala, una exposición de ruta de los castaños, una exposición de pintura bastante bastante buena y que yo creo que se puede disfrutar de ella. En general pues creo que lo hemos abordado todos, no creo que me quede nada que por realizar, sino que estamos trabajando todo lo que se viene haciendo en las distintas áreas y nada, seguir avanzando, que es lo importante. En la campaña de Teatro de Otoño, como decíamos, con lo que comenzábamos, que prosigue y que se desarrollará también este próximo sábado en el IE Maestro Francisco Fató, con esa tercera representación teatral a cargo de Saga Producciones, No te vistas para cenar, es el título de la obra que se va a poner en escena. Pues con esa última cuestión nos quedamos agradeciendo al responsable de Cultura, Festejo, Turismo y Comunicación en el Ayuntamiento de Ubrique, José Manuel Fernández Rivera, que nos haya atendido hoy aquí en la mañana de Radio Ubrique. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes.